de la sociedad de consumo. Teníamos la sociedad de consumo como una economía invertida, al revés, una sociedad en el orden económico, donde en lugar de estar la producción al servicio de las personas, están las personas al servicio de la producción. Y eso, decíamos, crea un problema de desequilibrio económico que se remedia de qué manera, a través de la publicidad. Decíamos que la publicidad tiene como fin el crear necesidades donde no existen. Es decir, para que se consuma aquello que se produce innecesariamente, hay que convencer a la gente de que todas esas cosas son necesarias, de que no pueden vivir sin eso, de que no pueden ser felices sin eso. Y señalábamos cuáles son las técnicas a través de las cuales la sociedad de consumo o la publicidad llega a la gente. Partíamos de una doble imagen del hombre contrapuesta. El hombre como Dios lo ha creado, que decíamos es el hombre vertical, es decir, sobre dos pies y hecho, a diferencia de los animales, capaz de mirar hacia lo alto, de mirar hacia las cosas grandes, nobles, hacia el cielo, hacia Dios. Y en ese hombre veíamos una jerarquía. Decíamos que el cuerpo del hombre tiene que ser como un reflejo de su alma. Arriba de todo está la inteligencia, luego la voluntad y luego las pasiones, los sentimientos, los instintos, que también son parte del ser humano. Pero cuando el ser humano es como Dios lo ha creado vertical, la inteligencia es la que ilumina el camino, la voluntad es la que lo sigue y las pasiones y los instintos son gobernados, dominados. No nos matamos, gobernamos, dominamos. Y sirven para entusiasmarnos por todo lo que es bueno, por todo lo que es noble, por todo lo que es grande. En cambio, decíamos, el hombre que es producto de esta sociedad de consumo y del pecado es el hombre invertido. Es decir, el ser humano ha sido puesto patas arriba. Lo que está por arriba de todo son las pasiones, los instintos, los sentimientos. Luego la voluntad debilitada viene a satisfacer los caprichos de esas pasiones. Y por último, la pobre inteligencia, decíamos que busca justificar. Todo lo que a mí me gusta está bien. ¿Con qué facilidad mentimos, no solamente a nosotros, sino que nos engañamos a nosotros mismos cuando una cosa no? Decíamos, terminando este resumen, que la técnica que utiliza la publicidad para dominar a este hombre invertido parte precisamente de ahí. La mayor parte de la gente no piensa sino que sí. Por tanto, la publicidad tiene que dirigirse para imponer los productos, no a la inteligencia, para explicar por qué tenemos que comprarlos, por qué son buenos, qué cualidades tienen, sino que se tiene que dirigir a las pasiones, a los instintos. Y lo hace con técnicas disfrazadas, ocultas, con la técnica de Pavlov que nos hace asociar una marca, un producto, con una imagen de éxito, con una imagen de triunfo en la vida, con una imagen de ejecutivo, con una imagen de sensualidad, con una imagen de belleza, con una imagen de amor, con una imagen de vida fácil. Y por otra parte, la otra técnica es la de Freud, que es descubrir cuáles son los motivos no conscientes que tenemos para comprar una cosa, sino los motivos inconscientes. Y entonces dirigir la propaganda a esos motivos inconscientes del hombre que han sido detectados o determinados por un estudio de mercado. Veíamos que estas dos técnicas trabajan de una manera no exclusiva, no necesariamente encontramos el sexo en todas las propagandas, pero sí está presente con enorme abundancia, con enorme frecuencia, trabajan sobre el instinto sexual. ¿Por qué? Porque, como lo señalábamos ayer, es uno de los instintos fundamentales en el ser humano. Es una de las inclinaciones fundamentales propias de nuestra naturaleza. Indicábamos que Alexis Carrel, el gran sabio francés, señala tres inclinaciones o instintos fundamentales. El de conservación de la propia vida, el de conservación de la especie, es decir, el instinto sexual, y el de superación espiritual, por el cual el hombre quiere ser más que el hombre, es decir, tiene un instinto religioso, tiene un sentido de Dios. Pero el amor no es solamente instinto, si bien el instinto está presente. Y hoy vamos a tratar entonces de iluminar con una visión humana y cristiana lo que es el amor, lo que es el sexo y también cuáles son las principales deformaciones de esto que Dios ha hecho. En primer lugar, ayer hablábamos, hacíamos alguna referencia a esto, yo les decía, a veces cuando los curas hablamos de esto, enseguida, ¿qué es lo que piensa? Claro, ya está para tener una visión negativa del sexo, para decir que todo lo que se refiere al sexo está mal, que es pecado, para darnos una visión amarga de la vida, para señalarnos que esto está prohibido, que aquello no se puede, que aquello, etc. Y decía que no, que precisamente si señalamos donde hay pecado, donde hay deformación, donde hay desorden, no es porque pensemos que el sexo o el amor sea una cosa mala, sino precisamente por todo lo contrario. Cuando la Iglesia señala el desorden, o cuando la Iglesia critica la pornografía o el destape o aquellas cosas que destruyen a la familia, no lo hace por pensar que el sexo, que el amor, que la relación del varón y de la mujer sea una cosa mala, sino todo lo contrario. Porque está defendiendo el verdadero sentido del amor que va unido con el orden del sexo tal como está en la naturaleza del hombre. Por eso lo hace. Por eso la Iglesia le da tanta importancia al tema de la familia, que el Papa en cada uno de sus viajes, y yo creo que en cada uno de los lugares donde el Papa va, no deja de hablar con gran insistencia y con gran preocupación del tema de la familia. ¿Y por qué con preocupación? ¿Y por qué decimos que este tema nos preocupa? Porque hay una serie de síntomas que nos hacen ver que la familia está enferma. ¿Y qué pasa cuando la familia está enferma, cuando la familia está herida? Nosotros, como cristianos, como católicos, en nuestra visión de la sociedad, pensamos que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Como un cuerpo está construido por células, se compone de células, la sociedad está compuesta de familias. Y con eso rechazamos algún día, si Dios quiere, el año que viene vamos a tocar algunos temas de doctrina social de la Iglesia y este tema de la familia desde ese punto de vista. Pero con esa visión, al afirmar que la familia es célula fundamental de la sociedad, la célula básica de la sociedad, rechazamos tanto una visión liberal e individualista que nos dice que la célula fundamental de la sociedad es el individuo, acto el ciudadano, como rechazamos una visión marxista que nos da como unidad fundamental de la sociedad las clases sociales en lucha dialéctica. Nosotros decimos que no es ni el individuo aislado, porque el hombre desde el momento de su nacimiento pertenece necesariamente a una familia, ni es tampoco la clase social en la cual se diluye, resultan absorbidos y borrados tanto los individuos como la familia. Y entonces el hecho de que la familia está enferma, de que haya familias que se destruyen, de que haya familias que se disgregan, de que haya elementos a través de los medios de difusión que destruyen y que ensucian y que basurean el amor, el respeto, la dignidad, el sentido del cuerpo en el hombre y en el de la mujer transformados, encarnadas en anzuelos publicitarios, el hecho de que se busque enfrentamientos generacionales entre hijos que no se consideran más comprendidos por sus padres, padres que no se consideran más comprendidos por sus hijos, el hecho de que se introduzca la división en la familia, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en un cuerpo cuando las células están enfermas? ¿Qué pasa en un cuerpo cuando las células empiezan a reproducirse de una manera monstruosa y desordenada? Ese cuerpo tiene un cáncer, está amenazado de muerte. Y eso es lo que pasa en una sociedad cuando la célula fundamental de la sociedad, que es la familia, está enferma. Esa sociedad está enferma, esa sociedad tiene un cáncer. Y si hay muchas cosas que nos preocupan en nuestra sociedad, en nuestra Argentina, en nuestra patria, si hay muchas cosas que no andan en el orden político, en el orden económico, en una serie de aspectos, una de las cosas que más nos tiene que preocupar, no porque sea la única, pero porque no es la menor y yo diría es una de las más graves, es precisamente el hecho de que la familia está enferma. ¿Y eso por qué? Porque se ha perdido cuál es la visión que nos tiene que dar el orden natural y la visión cristiana de la familia. Y cuando eso se pierde, entonces las cosas empiezan a andar a nosotros. Vamos a tratar de mirarlo necesariamente de una manera apretada, señalando los aspectos positivos y señalando las deformaciones. Y para esto vamos a partir, no en primer lugar de una visión católica, sino de la visión que nos da del mismo orden natural. Podría ser otra aclaración. A veces, cuando el sacerdote habla de este tema de la familia, ¿cuál es la primera objeción que aparece? Y bueno, pero el cura que sabe de esos vínculos, si los curas no se casan. El sacerdote renuncia a la familia, entonces, ¿cómo puede hablar de eso si no tiene experiencia? El que tiene que hablar de eso es el que tiene experiencia. Bueno, en primer lugar, lo más elemental que uno puede decir es, y entonces, qué sé yo, ¿cómo el médico puede curar esta enfermedad si nunca la tuvo? Tendría que tener, el médico tendría que haber tenido todas las enfermedades para curar. Y en segundo lugar, yo quiero hacer observar en esto una cosa. ¿Y las personas casadas tienen experiencia en matrimonio? Porque tener experiencia no es solamente vivir. Tener experiencia, hay gente que puede vivir 80 años y no tener ninguna experiencia, porque vuelve a meter la pata siempre en las mismas cosas, y a lo mejor ha vivido y no entendió para nada por qué ha vivido ni cómo ha vivido. Y eso es bastante frecuente. Por eso dicen a veces que la experiencia es lo más inútil que hay, porque el que la tiene ya no le sirve y los demás no le creen. O como decía alguno, la experiencia es un peine que nos regalan cuando nos quedamos pelados. Pero, lo pregunto un poco en serio, ¿la persona casada tiene experiencia en matrimonio? Algunas. Hay matrimonios que verdaderamente conocen lo que es su vida matrimonial. Pero normalmente son matrimonios que tienen principios humanos y cristianos y que tienen verdaderamente una formación. Pero si no, no. ¿Y cómo puedo decir yo esto? Que a lo mejor unas personas que llevan 20 o 30 años de casado y que tienen varios hijos, que no tienen experiencia de la vida matrimonial y que el sacerdote puede tener más. Sí, me animo a decirlo. ¿Por qué? Porque el sacerdote muchas veces tiene que tratar problemas matrimoniales. ¿Y saben qué es lo que pasa a veces? ¿Cuántas veces le cae al sacerdote un matrimonio y cae ella por un lado y cae él por el otro? Un matrimonio que anda en problemas. Y le explican al cura cómo andan las cosas. Y uno escucha la opinión de él y la opinión de ella, y sabe qué es lo que le tienen ganas de preguntarse. Pero, ¿serán estos el marido y la mujer? Bueno, estaría atendiendo aquí a dos matrimonios distintos. Porque la versión que tiene una de las cosas es tan distinta de la que tiene el otro que parecería que no están hablando de la misma familia. Y son el marido y la mujer que vienen a plantear el problema de su familia. Es decir, a veces, ¿por qué uno no tiene experiencia? Porque en los problemas de familia cada uno mira a veces su parte, lo que a él le parece, su punto de vista. Y desde ese punto de vista uno encuentra a veces lo que les decía, personas que han vivido a lo mejor 30 años de matrimonio y que sin embargo no tienen experiencias fundamentales en el matrimonio. Es frecuente encontrar en el varón, por ejemplo, un desconocimiento de la psicología de la mujer en cosas que son elementales. Es la diferencia de la psicología del varón y de la mujer. El varón ve las cosas más en abstracto y más en las cosas fundamentales. La mujer, que tiene mayor sensibilidad, ve con más fuerza los detalles concretos. Entonces, en el amor, en la fidelidad, yo la del hombre la expreso. Recuerdo una película argentina en la cual salía el reo de la cárcel después de algunos años y se encontraba en el barrio con los amigos. Y los amigos medio bajaban la cabeza y le decían: che, disculpa, no te fuimos a visitar cuando estabas preso. Y el tipo decía: a los amigos se les pide que no traicionen y no que sean comedidos. Es decir, veía la amistad en una actitud fundamental más que en los pequeños gestos. En cambio, la mujer tiende a ver el amor más en los pequeños gestos que lo demuestran. Y eso aparece cuando en un juicio de divorcio el marido dice: ¿Pero de qué te quejas? Si a ustedes yo hice que nunca les faltara nada, y me rompí el alma a trabajar. Y nunca le faltó comida, nunca le faltó... ¿De qué te venís a quejar? Y la mujer le responde, me faltaba vos. Me faltaba tu cariño, me faltaba tu respeto, me faltaba tu amor. Al hombre le parece que con ese ¿qué te faltó? Si yo siempre trabajé para que ustedes tuvieran lo necesario, le parece a veces que ya está todo hecho. Y eso uno lo escucha a veces después de años de matrimonio, cuando una situación ha llegado a una crisis por falta de comprensión de detalles tan pequeños como eso. Por eso les digo que no solamente, que no es suficiente vivir una cosa para tener experiencia de la cosa. Porque a veces el uno no entiende al otro. Y cada uno lo mira desde un punto de vista tan parcial que en su mayor parte es falso. Y eso a veces pasa entre los padres y los hijos. Cuando los hijos dicen, mis padres no me comprenden, mis padres no me quieren, y cuando los padres dicen, ya no entiendo más a mis hijos y ya no sé qué hacer con ellos. Y no solamente eso. En un matrimonio que, digamos, verdaderamente se toma en serio y que se preocupa por los problemas de la familia y que lo conversa incluso con otros matrimonios para intercambiar experiencias. ¿Con cuántos matrimonios, entre qué grupo de matrimonios amigos se conversan estos problemas? 2, 3, 4, 5, media docena de matrimonios. Y esa media docena de matrimonios normalmente son gente del mismo ambiente, son gente de la misma clase o del mismo grupo social. En cambio, el sacerdote escucha, y escucha en el secreto del confesionario y en la intimidad de la dirección, al niño y a los padres, al varón y a la mujer. Y el sacerdote tiene que atender los problemas matrimoniales del matrimonio de profesionales cultos y del cuestero que vive perdido en medio de la pampa o en medio del desierto. Escucha al pobre y al rico. Y por la dirección y por el confesionario y por el despacho del sacerdote pasan en pocos años cientos y a lo mejor miles de problemas familiares y matrimoniales. En fin, disculpen, me extendí un poco en esto, pero a veces uno tiene como que justificar por qué el sacerdote que no es casado habla de estos problemas. Si miramos entonces en el orden natural, ¿dónde lo encontramos? Bueno, como Dios creó las cosas. Dios creó al hombre, al ser humano, y Dios, nos dice la Sagrada Escritura, lo creó varón y mujer. Ese es el orden de la naturaleza. Así son las cosas por la creación. Dios los hizo varón y mujer. ¿Y eso qué significa? Distintos. Físicamente distintos, psicológicamente distintos y al mismo tiempo complementarios. Y los creó el uno para el otro. Los creó varón y mujer. Y después dice la Escritura que Dios miró lo que había creado y vio que era bueno. Y cuando habla del día de la creación, donde crea el ser humano, dice, y Dios vio que era muy bueno. Esto ya lo señalaba ya. ¿Qué significa? Significa que el sexo, que el amor, que la atracción que siente el varón por la mujer y la mujer por el varón, que el amor entre los dos, que la unión entre los dos, no es algo malo. Es algo bueno, es algo creado y querido por Dios. Y Dios, cuando lo creó, vio que eso era bueno, vio que eso era muy bueno. Ayer les señalaba cómo es un error el hablar, por ejemplo, de partes malas del cuerpo. Y decía que los órganos sexuales o genitales son tan creados por Dios como lo es la mano, el ojo o el cerebro. Y ayer les señalaba un poco irónicamente aquel comentario del diario La Razón, donde decía después de un congreso de médicos católicos que los médicos católicos condenaban la drogadicción, el sexo y el aborto. El aborto y la drogadicción sí, pero no pueden condenar al sexo. Es algo querido por Dios, porque Dios cuando creó al ser humano lo creó varón y mujer. Y cuando se dice que el hombre es imagen de Dios, el hombre es imagen de Dios así, como varón y mujer. El varón y la mujer juntos, los dos representan, reflejan mejor la imagen de Dios que cada uno de ellos por separado. La reflejan con mayor perfección. Y por eso Dios lo hizo. Dios no hizo las cosas malas. Todo lo que Dios ha creado, Dios lo hizo bueno. Dios no ha hecho cosas malas. Las criaturas de Dios son todas buenas. Lo que pasa es que nosotros podemos usar mal de las cosas que Dios ha hecho buenas, y cuando nosotros usamos mal de esas cosas, nosotros las estamos ensuciando, las estamos profanando de alguna manera. Y eso es el pecado, usar mal las cosas que Dios hizo buenas. ¿Un cuchillo es una cosa mala? No, un cuchillo es utilísimo. ¿Cuántas cosas en la vida uno hace con un cuchillo? Desde cortar la comida, desde trabajar, pero uno puede usar un cuchillo para matar a otro. ¿Es malo un cuchillo? No, uno lo usa mal. Recuerdo una vez que estaba misionando por una zona de monte allá en la provincia de Entre Ríos, zona de archeo, peones de estancia, domadores, y me tocó celebrar la Santa Misa un domingo, y celebraba la misa en el patio de tierra, de un boliche que daba hacia la calle, y había bastante gente mirando desde afuera, incluso, como dice Lugones, había hasta gauchos esquivos que escuchaban de caballo. Y ese domingo me tocó el Evangelio de las Bodas de Cana. Y entonces, antes de hablar sobre el matrimonio, que Cristo bendice en las Bodas de Cana, dije algunas palabras sobre el vino, porque fue el primer milagro que hizo Cristo. Y le digo, fíjense cuál es el milagro que hizo Cristo. Cristo no transformó el vino en agua. Eso no es ningún milagro, y hay algunos bolicheros que lo saben hacer muy bien. Pues se me enojó algún bolichero en la zona. Digo, Cristo transformó el agua en vino. Y lo hizo ¿para qué? Lo hizo para que los pobres novios en el día de su fiesta no hicieran un mal papel con los invitados, y los hizo para que pudieran alegrar la fiesta. ¿Y eso qué quiere decir? Que como dice la Biblia, el vino alegra el corazón del hombre. El vino es una cosa buena, no es malo. Si no, Cristo no hubiera hecho en su primer milagro nada menos que transformar el agua en vino. Bueno, hablé un poquitito sobre esto, y al final los paisanos tenían una cara de ganas de aplaudir Bárbara. Entonces, empecé la segunda parte, que por ahí les gustó un poco menos. Me digo, ustedes se lo imaginan a nuestro Señor y a la Virgen compartiendo la alegría de los novios. Por supuesto que sí, ¿cierto? No estarían amargándoles la piel. Pero ustedes se lo imaginan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen, borracho tirado bajo la mesa. Ni pensar, nada más que pensar, pues ya nos parece una falta de respeto, nos parece una blasfemia, ¿no es cierto? Ah, bueno, el vino es bueno, pero nosotros podemos usar mal de lo que Dios ha hecho bueno. Y cuando nosotros lo usamos mal, lo estamos ensuciando. Es cuando el vino se utiliza para destruir la salud, cuando el sueldo se tira en el vino, cuando el vino se utiliza para llegar borracho a casa y golpear a la mujer y a los hijos. ¿Pero eso por qué? ¿Porque el vino es malo? No, porque nosotros usamos mal las cosas que Dios ha hecho buenas. Esa noche había casado después de la misa un paisano que tenía 10 hijos, pero quería regularizar su situación y quiso festejar. Y a la noche estábamos en la fiesta, que se hacía en el mismo lugar donde habíamos celebrado la misa. Me acuerdo que había un gaucho bien mamón, y una vieja le dice, oiga, dice, ¿tú me escuchó lo que dijo el padre en la misa esta mañana? Y dice el paisano, claro que sí. Dice, que el hombre tiene que ser dueño del vino y no el vino dueño del hombre. Por lo menos la teoría la había aprendido. ¿A qué voy con esto? A lo que decía antes. Las cosas que Dios hizo, las hizo buenas. El vino es bueno, pero el hombre puede usar mal de eso. El sexo es creado por Dios, es querido por Dios. Y Dios eso lo hizo bueno. Pero nosotros podemos ensuciar lo que Dios ha hecho bueno. Nosotros podemos usarlo mal. Nosotros podemos degradarlo, nosotros podemos degenerarlo. Pero no porque sea malo, sino porque usamos mal las cosas que Dios hizo buenas, y eso, lo repito, es el pecado. El pecado consiste en eso, en usar mal las cosas que Dios ha hecho buenas. Dios los creó, decíamos, varón y mujer, es decir, distintos y complementarios. Distintos, como decíamos, físicamente, y físicamente complementarios, porque los dos se complementan cuando se unen, se completan. Llegan a ser una sola cosa, psicológicamente distintos, y precisamente por eso pueden vivir juntos y amarse, porque son distintos, y porque al ser distintos se ayudan y se completan. Y fíjense que de acá podemos sacar una primera conclusión, y que es importante. Nosotros vivimos en un tiempo en el cual existe uno de los grandes mitos, una de las grandes mentiras, que es el mito de la igualdad. En nuestro tiempo se afirma, y se afirma como una bandera levantada, y el que se atreve a decir lo contrario lo miran como un bicho raro: los hombres son todos iguales. Cuidado. En cierto aspecto sí. Somos iguales en nuestra naturaleza. Eso sí, en la naturaleza humana, en cuanto que el ser humano es un ser, es un animal racional, sí, ahí somos todos iguales. Pero esa igualdad se termina ahí, en el plano de la naturaleza abstracta. Y a partir de ahí, los hombres no son iguales, son diferentes. Y la sociedad existe porque los hombres son iguales, pero existe también porque los hombres son diferentes. Es tan elemental esto, debería ser tan evidente, que no entiendo cómo lo natural parece lo contrario. No lo entiendo. El mito de la igualdad, la mentira de la igualdad. Siempre veo cara de sorpresa cuando digo eso. Pero fíjense, en primer lugar, si hay una naturaleza fundamental, no puede hacerse una sociedad, qué sé yo, entre un hombre, una vaca y un reposo. ¿Por qué? Porque no tienen la misma naturaleza. Una sociedad se hace entre seres humanos. Ahí está la igualdad fundamental. Pero tampoco se puede construir una máquina con todas piezas iguales, con todos engranajes iguales. Una máquina se construye porque las piezas son distintas y entonces se complementan y se ayudan. Un cuerpo existe porque la mano es distinta del ojo, y el ojo es distinto del pie, y el estómago es distinto del cerebro. Porque los miembros del cuerpo son distintos, es posible el cuerpo. Y la sociedad es posible porque sobre esa igualdad fundamental los hombres son diferentes, y al ser diferentes no son iguales, son desiguales. Y esto es tan elemental que si uno llega a un pueblo y se le descompone el auto y pregunta en la entrada del pueblo: dígame, ¿hay un mecánico por acá? Hay tres mecánicos en el pueblo, ¿cuál es mejor? No se nos ocurre pensar que son todos iguales. Y si uno pregunta: ¿hay un médico en este pueblo? Hay cinco médicos, ¿cuál es mejor? ¿A cuál me recomienda? No se nos ocurre que son todos iguales. Exactamente esto es lo que ocurre en el matrimonio. El matrimonio puede existir porque el hombre y la mujer tienen una igualdad fundamental de naturaleza. Como decíamos que no se puede hacer una sociedad, bueno, tampoco se puede casar, qué sé yo, un hombre con una vaca o una mujer con un mono. No tienen la misma naturaleza. Bueno, a veces casi, pero digamos que... Pero al mismo tiempo pueden unirse y formar la familia porque el hombre es distinto de la mujer y la mujer es distinta del hombre. Y la familia existe porque los dos son iguales en naturaleza y porque los dos son distintos, son diferentes, como lo decía antes, en un registro física y psicológica y espiritualmente diferentes. No es la misma la forma de vivir la fe, la religión, hasta las cosas de Dios que tiene el hombre que tiene la mujer, porque son diferentes. Y entonces esto nos lleva a señalar la mentira de esa igualdad que consiste en una especie de nivelación. La mentira de esa moda de nuestro tiempo, que es una moda degradante, que es la moda del unisex, que piensa que la dignidad del varón, y sobre todo porque a veces lo que aparece en la reclamación de igualdad son los llamados movimientos de liberación femenina, es un gran disparate, es una gran mentira. La dignidad de la mujer no está en ser una mala copia del hombre. La dignidad de la mujer no está en hacer las cosas que hace el hombre. La dignidad de la mujer está en ser verdadera y plenamente mujer, como la dignidad del hombre está en ser no un hombre afeminado, sino un hombre que es plenamente hombre. Es decir, cada uno ser lo mejor posible dentro de aquello que Dios le dio y utilizando los talentos que Dios le dio. Y eso no va contra la dignidad del hombre ni va contra la dignidad de la mujer. Precisamente lo que va contra la dignidad tanto del hombre como de la mujer es querer igualarlos, nivelarlos, es hacerlos una cosa idéntica, ¿eh? No solamente en las cosas fundamentales, sino hasta en las cosas secundarias, hasta en las cosas accesorias, lo que uno encuentra en tantos lugares, que uno ve que van caminando juntos una parejita por la calle y uno a veces ya no sabe más quién es quién. Incluso por la forma en que se visten, por la forma en que se mueven, por la forma en que llevan el pelo, por los colores que usan, cuando se llega a eso es porque hay algo que no funciona. Esa igualdad es una igualdad falsa, es una igualdad mentirosa. Dios los creó distintos y complementarios y pueden amarse, unirse, ayudarse y ser una sola cosa porque son distintos. Y los creó el uno para el otro. Y aquí tenemos un punto que es central para entender el sexo y para entender el amor. El sexo encuentra su canalización en el amor, en la relación de uno al otro, del varón a la mujer y de la mujer al varón. El sexo exige fundamentalmente una relación a otra persona. Y una relación que si es amor, tiene que ser una relación desinteresada. Ayer decíamos que el amor no es solamente sentimiento. Y definíamos el amor con las palabras del viejo Aristóteles, que decía, amar es querer el bien del otro. Santo Tomás distingue entre dos tipos de amor que llama el amor de concupiscencia y el amor de benevolencia. El amor de concupiscencia, ¿qué es? Es como decir, qué sé yo, que yo amo una cosa porque la quiero para mí. Cuando uno dice, qué sé yo, me gusta, no sé, esta comida, o sea, me gusta cualquier cantidad de los chivitos, sí, de los asados. O sea, no es porque yo ame desinteresadamente a los chivitos, sino porque los quiero para mí. Y a veces eso pasa entre las personas. Uno le llama amor a lo que no es amor, sino a lo que es egoísmo. Creo que amo al otro, pero en el fondo lo que quiero es que el otro me quiera a mí. Entonces me estoy amando a mí mismo y mi amor pasa a través del otro sin que le importe nada del otro y vuelve a mí mismo. Eso es el amor de concupiscencia. En cambio, el amor de benevolencia, benevolere, querer el bien, es amor desinteresado. Y el sexo precisamente encuentra su canalización en el amor y se canaliza verdaderamente cuando el amor es de benevolencia, cuando es amor desinteresado, cuando quiere el bien del otro, cuando se preocupa por el otro más que por uno mismo, entonces lo ama. Entonces lo ama. Si yo me preocupo más por mí mismo que el otro, ese amor no es verdadero. El sexo encuentra su canalización ahí, ¿por qué? Porque el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. El sexo dice una relación al otro. Por eso, lo señalo también al pasar, es un desorden, y la Iglesia lo señala como pecado, la masturbación, que consiste en buscar el placer sexual en el propio cuerpo. Es un desorden. ¿Por qué? Porque entonces, en lugar de utilizar el sexo como algo que se canaliza desinteresadamente hacia el otro, se está cerrando sobre sí mismo egoístamente. Y entonces, cuando el sexo se limita a eso, a la búsqueda del placer solitario en el propio cuerpo, uno está en una actitud no de amor, sino en una actitud egoísta. Está usando mal esa capacidad de amar que Dios le dio. Está usando exclusivamente como una búsqueda de placer aquello que es simplemente un medio para realizar el amor en la relación a otra persona. Y en esto son distintos y complementarios, son el uno para el otro. También nos está señalando una cosa: se completan o se complementan perfectamente cuando son dos, es decir, un hombre y una mujer. Entonces, así como el señalar que el sexo y que el amor es una relación necesaria al otro, elimina o señala como un desorden el egoísmo, la falta de maduración o de madurez que consiste en confundir el sexo con una búsqueda de placer en el propio cuerpo o utilizarlo mal, también está rechazando de alguna manera la poligamia, porque, es decir, un varón con muchas mujeres o una mujer con muchos varones. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer que están hechos para hacer una sola cosa, para complementarse entre los dos, se complementan uno y una. Y entonces ahí logran algo que es de alguna manera perfecto como imagen de Dios. No hay lugar para un tercero ahí. El matrimonio ideal, que decía alguno, un varón, una mujer y una secretaria. Matrimonio de tres, no. O sea, la complementariedad se da entre dos. Y entre dos de distinto sexo. El amor y el sexo son una relación al otro, pero son una relación al otro de distinto sexo, porque se completan y llegan a ser una sola cosa los que son distintos, como lo decía antes, física, psicológica y espiritualmente distintos. Eso es la naturaleza de la cosa. Y por eso, cuando la Iglesia señala que la homosexualidad, es decir, tanto femenina como masculina, lesbianismo, se llama entre las mujeres, es decir, cuando se quiere vivir el sexo en relación de un varón con un varón o de una mujer con una mujer, la Iglesia señala que eso es un desorden y un pecado, y lo señala con palabras de la Escritura, son palabras de San Pablo. San Pablo dice que eso es contra la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza del amor es una relación desinteresada a una persona, a otra persona y a, digamos, y a otra persona de distinto sexo. Porque solamente se completan, lo repito, los que son distintos. Los que son iguales no pueden llegar a formar una sola cosa. Y entonces en una unión física, en una unión carnal, entre un varón y un varón, o una mujer y una mujer, lo que existe es una caricatura del amor, una caricatura invertida, si ustedes quieren, acá estoy en el orden natural, pero es una caricatura que de alguna manera es satánica. Como el diablo es el mono de Dios, la relación homosexual es una caricatura y una falsificación invertida de las verdaderas relaciones de amor entre un hombre y una mujer, como Dios lo ha querido y como Dios lo ha creado. Y esto hay que decirlo. Y decirlo porque uno de los elementos de destrucción del amor y de destrucción de la familia son las campañas que existen llenas de argumentos hipócritas en favor de la homosexualidad. Cuando hace unos años atrás se señalaba la homosexualidad como una degeneración, como algo contra la naturaleza, como un vicio, como un pecado, ¿de qué manera se defendían? Diciendo, no hay que atacarlo de esa manera. No son corruptos, no son degenerados, son enfermos. Ahora ya se ha dado un paso más. Y si uno dice, son enfermos, en algún caso puede ser. O sea, puede haber algún problema de constitución física, hormonal, psíquica, de nacimiento, pero en muchos casos, no. Aun cuando se puede decir el homosexual es un enfermo, sí, pero es una enfermedad adquirida. Lo mismo que se puede decir el alcohólico es un enfermo, es cierto. El drogadicto es un enfermo, es cierto. Pero es un enfermo que llegó a ser enfermo culpablemente. A fuerza de emborracharse o de drogarse llegó a ser enfermo. Habitualmente ni el alcohólico nació alcohólico ni el drogadicto drogadicto. Es un enfermo, sí, pero es un enfermo que tiene una responsabilidad en su enfermedad. Aunque ahora haya que enfocarlo, no como un culpable, sino como un enfermo y tratar de ayudarlo para curarse. Lo mismo pasa con la homosexualidad. Las prácticas homosexuales, sobre todo en la primera juventud, crean una inclinación desviada, crean una inversión psicológica y terminan por producir algo que es un enfermo. Pero actualmente los movimientos de liberación gay, la comunidad homosexual argentina y todos esos grupos que andan por ahí no admiten ni siquiera eso. Y si uno dice son enfermos, dice no son enfermos, es normal. Y buscan justificarlo con argumentos pseudocientíficos, de los cuales el más divertido que he leído es uno que decía no existen dos sexos. Eso es un disparate. Existen 218 sexos caracterizados en dos grupos fundamentales. Es decir, que con un argumento de ese tipo que iba, bueno, si en vez de dos sexos son 218, quiere decir que tenemos el varón, varón, varón, la mujer, mujer, mujer, y después descendiendo. El varón que tiene un 95% de varón, el que tiene un 80%, hasta llegar a las mujeres, a una cosa ahí medio indefinida. No sé si es bueno, este pertenece al sexo número 218, entonces es normal que la relación se dé con otro que pertenece al sexo 217. O sea, se busca, digamos, cualquier tipo de argumentación para... Y no solamente eso, porque en un momento dice, bueno, defender la dignidad. Es cierto, a veces puede ser que uno enfoque estos temas o que uno sienta... A veces se encuentran casos tan dolorosos en esto, que uno sienta cierta repugnancia o que se manifieste a veces cierto desprecio, cierta burla. Bueno, eso creo que a veces no corresponde. Muchas veces, precisamente, cuando uno conoce la tragedia como la conoce el sacerdote, sabe cuánto sufrimiento y cuánto dolor puede haber detrás de situaciones de él, y en ese sentido se puede hablar de que merece respeto. Hasta ahí sí. Pero después de pedir respeto, ¿por qué se empieza? Se empieza por considerar que no solamente no es un pecador, ni un degenerado, ni un enfermo, sino que es el único tipo normal. Y eso aparece como uno de los lemas de los movimientos homosexuales. Yo elegí mi sexo y usted, ese es uno de los lemas. Es como diciendo, yo elegí libremente mi sexo, es decir, soy un tipo viola y superior. En cambio, usted es un pobre infeliz que se conserva, que se conforma rutinariamente con el sexo que Dios le dio desde el momento de su nacimiento. Entonces, ya ahí hay más. O sea, el que es normal aparece como un infeliz. Ahí me hace acordar, leía una vez en una revista de la colectividad alemana que salía en Buenos Aires, La Plata Ruf, el caso de un señor ya grande que se había presentado en Alemania en la oficina de migración y que quería irse del país. Y el empleado me dijo, un hombre ya grande, ya viejo, que a esta edad quiere emigrar, va a cambiar toda la vida, es un país distinto. Dice, y le pregunta, discúlpeme, dice, ¿por qué se quiere empezar de nuevo la vida cuando usted ya la tiene hecha? No, ¿sabe qué pasa? Dice, en tiempo de mi abuelo, aquí en Alemania la homosexualidad tenía pena de muerte. Dice, en tiempo de mi padre iban a la cárcel. Dice, cuando yo era joven, lo multaba. Dice, ahora la han hecho libre. Me quiero ir antes que sea obligatorio. Uno lo dice en broma, como a veces marco en broma muchas de estas cosas, ¿no es cierto? Pero es cierto. Detrás de estas cosas, detrás de las cosas que se exigen como un derecho para alguna persona, al final terminan queriendo imponerlo como una obligación. Es lo mismo que ha pasado en los países europeos, donde se ha aprobado, por ejemplo, el aborto en Francia y en Italia, y va a pasar en España. Bueno, pero la ley del aborto, ¿qué tiene? Si al que no quiere abortar, nadie la obliga. Pero los médicos y las enfermeras, bueno, pero se les reconoce objeción de conciencia. Esa es la teoría. Después, en la práctica, en Italia y en Francia, donde se ha aprobado la ley del aborto, ¿qué pasa? Como son muchos los médicos que tienen objeción de conciencia, y son muchos los enfermeros porque no quieren violar su juramento, y son muchas las enfermeras y personal sanitario que tienen objeción de conciencia, ¿entonces qué? Entonces empiezan a presionar. Y entonces empiezan a querer hacerlo obligatorio. Y entonces la enfermera que tiene objeción de conciencia para no colaborar en un aborto no consigue trabajo. Y el médico que tiene objeción de conciencia no tiene entrada en muchas clínicas. Y el farmacéutico que no vende productos abortivos sufre un boicot y a veces puede ser llevado a la quiebra. Es decir, son mentiras cuando piden libertad para algunas cosas, porque al final eso termina. Cuando esas degradaciones se empiezan a imponer, se les empieza a conceder la libertad, terminan siendo una tiranía de lo invertido, una tiranía de la caricatura, una tiranía de los falsos. Entonces, varón y mujer distintos y complementarios, el uno para el otro, el uno para el otro de distinto sexo, porque sólo así se logra la perfección en una unión de amor. Donde se ha intentado, y algunos lo sostenían, psicólogos y algún sacerdote europeo medio disparatado, no, los homosexuales hay que recomendarles un matrimonio entre ellos, porque es preferible eso y no que anden buscando programas por ahí. Esos matrimonios no funcionan. Duran un tiempito y después se transforman en una convivencia egoísta donde se toleran y cada uno empieza a buscar por otro lado su diversión. Esa es una experiencia concreta que conocen perfectamente algunos psicólogos que han tratado el tema. ¿Y por qué no funcionan? Porque no pueden funcionar, porque no se complementan, porque son iguales. Y la complementariedad y el matrimonio exige que sean diferentes, exige que sea varón y mujer hechos el uno para el otro, y no la caricatura de ese amor que vuelve completo. Y entonces, ¿para qué los hace el uno para el otro, el uno para el otro de distinto sexo? Y nos dice la Escritura que Dios lo hizo para que se amen y se ayuden, y también para que sean fecundos, para que se multipliquen y dominen la tierra. Y al señalar esto nos está indicando cuál es la finalidad del amor, cuál es la finalidad del sexo, cuál es la ayuda mutua y la manifestación del amor. Y en segundo lugar, la fecundidad. Decíamos que el instinto sexual se ordena a la reproducción de la especie, a la continuación de la especie. Y son dos finalidades que se unen profundamente, se unen íntimamente, y que de alguna manera una de estas dos se ordena a la otra. El amor busca hacer de los que son distintos, del varón y de la mujer, una sola cosa. Pero como muy bien lo decía aquí en esta misma sala el profesor Pitot, cuando entre dos personas, un varón y una mujer, quieren ser una sola cosa, por más que estén íntimamente unidos en el acto conyugal, por la ley de impenetrabilidad de los cuerpos de alguna manera rebotan, son impenetrables. Por eso es una caricatura del amor cuando el amor es solamente dos cuerpos que se encuentran. Pero cuando dos se aman en cuerpo y alma, lo que no pueden lograr los cuerpos que son físicos, lo logran de alguna manera las almas que se van haciendo una sola cosa. Pero un varón y una mujer llegan a ser una sola cosa en aquello que es el fruto de ese amor que es el hijo. El hijo es como un fruto del amor, y por eso decía que el amor y la fecundidad van unidos de una manera muy íntima. Es como la coronación, es como la culminación del amor. Porque en el hijo el padre y la madre llegan a ser verdaderamente uno. En ese hijo en el cual cada uno ha aportado un 50%, y en el cual lo que aportó el padre y lo que aportó la madre han construido un nuevo código genético que nos está indicando la existencia de una persona distinta que debe al padre y a la madre el 50%. Y en el hijo ese amor se hace definitivo. Y aunque después señalaré algo de ese tema, lo indico ya aquí: un hombre y una mujer pueden separarse, pero no pueden cortar el hijo por la mitad y llevarse cada uno el 50% a la casa. Y el hijo entonces nos está indicando que en esa separación hay algo que es falso, hay algo que es mentiroso, porque donde ese amor que quería ser uno llegó a ser uno en el hijo, ese amor de alguna manera es definitivo. Hay algo que no es revocable, hay algo que no se puede volver atrás, y está ese fruto del amor que se dio. Y eso se da en el amor, y eso se da en el sentido que encuentra el sexo en la unión del hombre y la mujer. Y por eso nos dice el Papa en su encíclica La Familiares Consorcio, como lo decía Pablo VI en la Humanae Vitae, que estos dos fines están íntimamente unidos y que se expresan en el acto conyugal, y que el acto conyugal por el cual se unen el varón y la mujer para ser una sola carne es al mismo tiempo unitivo y procreador, es decir, que une en el amor y que se orienta de alguna manera a la fecundidad, aunque no todo acto sexual tenga que ser necesariamente fecundo. Y es como un lenguaje que tiene un doble significado. Cuando se usa correctamente del sexo, el doble significado es algo que tiene que permanecer. Y precisamente toda una serie de degradaciones, por una vertiente o por otra, se producen cuando en el amor y cuando en el matrimonio y cuando en el sexo se separan el amor y la fecundidad. Y se puede separar eliminando una de las dos cosas o la otra. A veces aparece separado la fecundidad del amor en su manifestación directa, en ese acto por el cual el hombre y la mujer llegan a ser una sola carne. Y por ese lado tenemos todo un campo del cual lo más conocido son los experimentos que han llegado a la comunicación de la vida mediante la fecundación artificial fuera de la mujer en aquello que se llama el bebé probeta. Pero ese campo, o sea, esa fecundación artificial in vitro, es solamente un aspecto de un campo que abre posibilidades tremendas, y digo tremendas en el sentido de aterradoras. El campo de la ingeniería genética es actualmente, no porque sea algo malo de suyo, hay trabajos en ingeniería genética que son maravillosos. Yo escuché hablar en Buenos Aires al gran sabio, y aparte hizo católico militante, genetista francés Jérôme Lejeune, que es el descubridor de la trisomía 21, es decir, de la deformación cromosómica que provoca el síndrome de Down, es decir, el mongolismo. Y no solamente lo ha descubierto, sino que él está trabajando en ingeniería genética porque se entiende que tomado temprano se puede llegar a curar. Y él está buscando descubrir la forma de intervenir genéticamente para curar el mongolismo tomándolo temprano. Eso es un uso maravilloso de la ingeniería genética. Pero al lado de ese uso hay cientos de experiencias que se están haciendo que hacen que esa ingeniería genética, es decir, que ese trabajo sobre las células germinales y sobre la unión de esas células sea algo tan peligroso en el campo del microcosmos como es la energía atómica en el campo del macrocosmos. Hay novelas de ciencia ficción como Un mundo feliz de Huxley que ha anunciado posibles usos de la ingeniería genética por mucho tiempo y cómo se puede llegar a una tiranía a través de la fabricación de seres humanos en serie. Experimentos que se realizan, por ejemplo, para ver la posibilidad de superar la barrera específica. ¿Qué significa eso? De producir humanoides, es decir, un ser que venga de un hombre y de un animal, o sea, de un ser humano y de un mono, por ejemplo. Y esto que yo digo, bueno, pero eso es una cosa de ciencia ficción. Eso está, por ejemplo, en un libro de Flechter, Ética del Control Genético, cuyo prólogo lo escribe un genetista norteamericano, premio Nobel, un tal Joshua Lederberg. Yo no sé si se puede llegar a eso, pero el solo hecho de que se esté experimentando en eso es como para poner los pelos de punta. Como el solo hecho de que se experimente en la fecundación clónica, es decir, en producir una criatura de la cual todo el capital genético es aportado solamente por un varón o solamente por una mujer, mediante la inserción de una célula no sexual en el núcleo vaciado del óvulo femenino, por lo cual esa criatura sería una reproducción exacta del padre-madre o de la madre-padre. ¿Cómo se puede trabajar y se estudia sobre el óvulo para producir divisiones artificiales del óvulo fecundado y crear gemelos en serie? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que esa fecundación in vitro, que a veces uno tiende sentimentalmente a decir, bueno, pero tienen derecho a tener un hijo si no hay otro camino, es algo que abre terreno para un campo de experimentación y de manipulación del hombre que es mil veces más peligroso de todo lo que decíamos ayer acerca de la propaganda. ¿Y eso por qué? Porque se ha separado aquello que en la naturaleza está unido, el amor y la fecundidad, para buscar una fecundidad que no está directamente unida al amor, y al revés, cuando se separa el amor de la fecundidad. Entonces, el sexo se transforma en un uso egoísta, cerrado a la comunicación de la vida, y con mucha facilidad se degrada por el camino de la mera búsqueda de placer. Esto también es difícil decir, porque la mentalidad de nuestro tiempo es una mentalidad que rechaza la vida. La mentalidad que se va creando en nuestro tiempo es una mentalidad anticoncepcionista. Y mientras más se insiste, incluso en los ambientes católicos, en que la función del hombre en una teología del trabajo, en mejorar el mundo, en transformar la creación, en colaborar con la obra creadora de Dios, y precisamente donde un hombre y una mujer en el plano natural son más íntimos colaboradores de Dios creador que cuando están transmitiendo, comunicando la vida a un nuevo ser humano. No hay ningún trabajo, ni en la ciencia, ni en la industria, ni en ningún otro campo de la producción humana que asocie al hombre y a la mujer tan íntimamente con la obra creadora de Dios como en la comunicación de la vida. Y sin embargo, en esto existe una mentalidad antinatalista, una mentalidad de rechazo de la vida, donde hay un tremendo hedonismo y un tremendo egoísmo. Yo sé que hay muchos problemas, y problemas que muchas veces son reales, que pueden ser problemas de salud, que pueden ser problemas psíquicos, que pueden ser problemas económicos. Yo sé que hoy las casas cada vez se hacen más para que allí exista una familia que no pueda tener muchos hijos. Yo sé que para los recién casados que viven en un departamentito, y si viene otro hijo, ¿qué hacemos? ¿A dónde lo metemos? ¿En el placar? Es cierto que hay muchos problemas que hacen cada vez más difícil la comunicación de la vida, pero también es cierto que existe mucho egoísmo. También es cierto que muchas veces se cambia un hijo por alguna comodidad material, por cambiar el auto, por un televisor en colores. También es cierto que muchas veces ya desde antes del matrimonio, en esas reuniones hubo despedida, en vez de hablar de los hijos que van a venir, se habla de cómo se va a hacer para que los hijos no vengan. Y sin pensar, digamos, o con total indiferencia, si un método respeta el orden natural puesto por Dios en la naturaleza, o no lo respeta, o lo violenta, o lo viola. Y por ese camino se llega no solamente al rechazo de la vida en el anticoncepcionismo, sino que por ese camino se llega incluso, como lo decíamos ayer, hasta el crimen en el aborto. El profesor Lejeune, que mencioné recién, estuvo entre los 5 científicos de fama mundial que fueron consultados hace 3 años atrás por el Senado norteamericano. Y la pregunta del Senado norteamericano decía a estos 5 sabios mundiales: ¿en qué momento se puede hablar de que comienza la vida humana? Y los 5 respondieron: la vida humana comienza en el momento de la concepción. Hasta no hace muchos años eso se discutía. Hoy, con el descubrimiento que hace Crick de los ácidos que forman el código genético, eso es totalmente indiscutible. Desde el primer momento en que un óvulo es fecundado, allí existe una vida humana, y esa vida no es la del padre ni es la de la madre. La comparación que le he escuchado a un médico en el Congreso de Buenos Aires, él decía que es como cuando uno tiene un globo desinflado y en el globo existe allí un punto negro que no sabemos qué es. Y después, cuando lo hablamos inflando, ¿qué pasa? Ese punto negro va tomando forma y aparece un dibujo o aparece una leyenda. Exactamente lo mismo pasa con el ser humano. El doctor Lejeune utiliza la imagen o la comparación de un cassette. En el cassette ya está toda la música, basta ponerlo en el grabador y a medida que corre el cassette, esa música va saliendo, pero la música ya estaba allí. Ya está el hombre programado desde el primer momento de la concepción. Y lo que interrumpe esa vida es un crimen, es un asesinato, y es la peor forma de asesinato, porque es el asesinato de un ser inocente, de un ser indefenso. Pero no se habla de eso, no hablan de eso la inmensa mayoría de los que hacen cáscara con los derechos humanos, no hablan de eso los que en un pacifismo total quieren rechazar toda forma de guerra. Y sin embargo, y eso está estadísticamente mostrado, en Estados Unidos, en más de 150 años que han corrido desde la independencia, en todas las guerras, desde la guerra de la independencia hasta la guerra del Vietnam, pasando por Corea y por 2 guerras mundiales, los que murieron en la guerra son una cifra menor de la que en 2 años se producen de víctimas a través del aborto en los Estados Unidos. Y sin embargo, nadie habla de eso. Se habla del crimen de la guerra. Esto lo decía cuando la guerra de las Malvinas. Los pobres muchachitos que están allí de 18 años. Hace poco me lo decía el capitán Robache, de navío, que fue jefe de la infantería de marina en Malvinas. Y donde él estaba, los ingleses no pudieron pasar. Tuvieron que buscar por otro lado donde se había escapado un regimiento, los detuvo, los enfrentó, incluso luchó cuerpo a cuerpo. Mis soldaditos tenían 18 años también. No es cuestión de edad, sino que es cuestión de ideal, de formación, de entrenamiento y de tener un jefe adelante. Pero bueno, todo el sentimentalismo que se hizo con eso, El muchachito de 17 años tenía un fusil en la mano y tenía un rosario en el cuello. Y en muchos casos sabían por qué peleaban. En cambio, esa criatura inocente que se destruye en el vientre de la madre no tiene ninguna defensa posible. Y en la guerra de las Malvinas, las madres y las esposas tenían el rosario en la mano y rezaban por la persona querida que estaba ausente. Lo sé porque lo que me tocó en mi capellanía en la guerra fue uno de los aspectos más dolorosos. Y tuve que ir en varias ocasiones para hacer el aviso a las viudas de nuestros pilotos de Fuerza Aérea, en 5 ocasiones. O sea, sé lo que era ese dolor y cuánto coraje había detrás de eso. Pero allí la madre rezaba por el hijo ausente, por el hijo en peligro. En cambio, en el aborto la madre se transforma en asesino. Y el médico en la guerra se juega la vida para ayudar, para curar a un herido, propio o del adversario. Pero se juega la vida para hacerlo. En cambio, el médico en el aborto está traicionando el juramento hipocrático que él hizo, que él prestó cuando se recibió de médico y en el cual se comprometía a respetar la vida desde el momento mismo de la concepción. O sea, esto es lo que pasa cuando se separa en esa manifestación del amor y en esa manifestación, en esa canalización correcta del sexo, cuando los que Dios hizo distintos y complementarios se unen para hacer una sola cosa y se unen para expresar el amor y se unen de una manera tal que ese acto está abierto, es decir, no cerrado artificialmente a la fecundidad. Cuando se pierde el sentido de eso o se llega a todas las degradaciones que trabaja hoy el campo de la ingeniería genética, o se llega al sexo transformado en puro placer y en egoísmo, en rechazo de la vida y en última instancia en crimen contra la vida. Y ese crimen existe, aunque sobre esto también se miente, de maneras mucho más ocultas que las formas abortivas conocidas. Porque hay algunos elementos que se ofrecen como anticonceptivos y que no son anticonceptivos, sino que son abortivos. Ciertamente es abortivo lo que se llama la píldora de la mañana siguiente, es decir, la que se usa después del acto y no antes. Son abortivas algunas píldoras que tienen un doble efecto, esterilizante y también abortivo. Y es abortivo el dispositivo intrauterino, el DIU, es decir, lo que se llama el espiral. ¿Por qué? De ninguna manera puede impedir la fecundación. Lo que hace el espiral es impedir que el óvulo fecundado se implante en el endometrio, es decir, mantener irritada la pared del útero femenino para que en lugar de recibir esa célula que ya está fecundada, donde ya hay vida, en lugar de recibirla la madre la expulsa. Y eso aunque haya personal sanitario y aunque haya médicos que digan no, el espiral es anticonceptivo. Mentira, y si lo dicen es porque algún interés tendrán en colocar, o porque tendrán interés en justificar su conciencia. Pero en el año 1973 la Organización Mundial de la Salud clasificó a los dispositivos intrauterinos entre los métodos que impiden la implantación del óvulo ya fecundado, y desde ese momento ya hay vida, y ahí hay un crimen contra la vida. Eso pasa cuando se pierde el sentido del amor. Resumamos entonces. Dios los crea el uno para el otro, varón y mujer distintos y complementarios. Ese es el orden del amor y es el orden del sexo. Ni cerrarse egoístamente sobre sí mismo, sino abrirse al otro. Abrirse al otro de distinto sexo para llegar a ser una sola carne y un solo espíritu. En el amor y de alguna manera abierto, porque es amor a la comunicación de la vida donde ese amor encuentra su fruto o su culminación. Y todavía podría señalar otra cosa. Es fácil observar que el cachorro humano es el más infeliz de todos los cachorros. Es decir, mientras los cachorros de los animales, mientras el pajarito, mientras el potrillito, etcétera, etcétera, en pocos días ya se las arreglan solo, los pájaros en pocos días vuelan fuera del nido, lo mismo pasa con la inmensa mayoría de los cachorros animales. El cachorro humano es un bicho tan infeliz que necesita de papá y de mamá, y no solamente durante algunos días o durante algunos meses, sino que los necesita durante muchos años, y no solamente para poder vivir, es decir, para comer, para que cuiden su salud, para vestirse, sino que lo necesita para la educación humana y para la educación espiritual. para la educación psicológica, para la educación afectiva. O sea, necesita durante muchos años la compañía de esos dos seres que en su unión de amor le han comunicado la vida. Y el acto sexual en el cual el hombre y la mujer se unen es un acto humano y es un acto responsable, precisamente cuando asume la responsabilidad sobre esa vida que nace. Y ese es el primer motivo, también es un tema muy amplio y pienso que el año que viene tendremos que tratarlo más ampliamente, que es el tema del divorcio. Es el primer motivo por el que señalamos que el divorcio es algo que tiene que ser rechazado. Fíjense, no lo hago en primer lugar ni como sacerdote ni como católico, sino simplemente por algo que está en la misma naturaleza del hombre. Es uno de los argumentos falsos y que los católicos tenemos que cuidarnos de no usarlo con tanta facilidad si viene un debate sobre el divorcio. Yo estoy contra el divorcio porque soy católico. Un momentito. Es cierto que el sacramento refuerza la indisolubilidad del matrimonio. Pero yo estoy contra el divorcio no solamente porque soy católico, sino porque soy hombre. Y porque lo definitivo de esa unión está en la misma naturaleza del amor. Porque el amor, si no es definitivo, no es verdaderamente amor. El amor exige totalidad, así como exige totalidad en cuanto a la persona. Ningún novio, ninguna novia que se respete va a aceptar que, bueno, mi novio también tiene dos o tres novias por ahí, o al revés. No. Exige totalidad en cuanto a la persona, exige exclusividad. El amor en ese sentido es celoso, y lo es con razón, porque la unión de amor, como decíamos antes, se da entre dos y no entre varios. Y en segundo lugar, el amor es definitivo también en cuanto al tiempo. ¿Qué podían pensar si entre dos novios uno le pregunta al otro, me querés con toda mi alma, pero la semana que viene no sé si te voy a seguir queriendo? Entonces no me querés. El amor por su propia naturaleza está exigiendo lo definitivo. Y está exigiendo lo definitivo también ese fruto de amor, que es el hijo, y que si el amor es responsable tiene que asumir la responsabilidad de ese hijo que ha venido, que no se lo puede echar al mundo como si fuera cualquier cosa. Y hasta aquí tenemos el orden natural. ¿Y qué es lo que hace? El sacramento del matrimonio. Cristo viene con un sacramento. Es decir, esto que Dios hizo al crear al hombre, varón y mujer, al crearnos, etcétera, etcétera, etcétera, como veníamos diciendo recién, Cristo lo asume y lo bendice con un sacramento que es el sacramento del matrimonio. Cristo no inventa el matrimonio, Cristo no inventa el amor, Cristo no inventa el sexo. Eso existe desde el principio del mundo. Cristo no inventa todo este orden del sexo y toda esta moral de la sexualidad que debemos tener en cuenta si queremos utilizarla bien como Dios la ha hecho. Cristo simplemente lo bendice y lo fortalece con un sacramento. Lo asume y lo eleva de tal manera que llega a decir San Pablo que este sacramento es un gran misterio porque es imagen de la unión de amor entre Cristo y la Iglesia. Y aquí sí tenemos, si podemos decir alguna palabra, sobre el sentido cristiano que tiene entonces el amor. Mirando de qué manera, mirando cómo es el amor de Cristo con la Iglesia. Y ese amor en primer lugar es un amor total. Cristo nos ama con un amor personal y con un amor total. Dios no nos ama como masa, como grupo, como multitud indiferenciada. Dios no nos ama como el político que sale sobre la tribuna o en el balcón de las casas de gobierno y dice que ama al pueblo, pero al pueblo como masa, a toda esa masa amorfa e informe que está ahí adelante. Dios nos ama con un amor personal. Dios me ama con un amor, y eso lo puede decir cada uno de nosotros, Dios me ama con un amor único e irrepetible. Así como no hay dos seres humanos que tengan la misma impresión digital, no hay dos seres humanos a los cuales Dios los ame exactamente con el mismo amor. Cada uno de nosotros es un proyecto único, irrepetible, distinto y totalmente original del amor de Dios. Y Dios nos ama con un amor total. Así tiene que ser el amor del matrimonio. A esto hacíamos referencia antes. Así tiene que ser el amor cuando el sexo está verdaderamente canalizado, en cuerpo y alma. No hay amor donde solamente se encuentran dos cuerpos. El amor es mucho más que eso. El amor es entre dos personas y no entre dos pedazos de carne. Ayer hablábamos, cuando hablábamos de la de cómo la propaganda degenera y degrada, todo esto lo decíamos, ensucia al hombre y a la mujer al hacer del cuerpo un pedazo de carne, un anzuelo, un gancho, una carnada. El amor no es solamente eso. Si uno solamente ama los cuerpos, no está amando a las personas. Y aparte de eso, los cuerpos tienen la desventaja de que cambian, de que se gastan. Si uno se enamora solamente de las formas bonitas, cuando las formas cambian, ¿qué pasa? Si el amor estaba solamente en las formas, ese amor se derrumba con el cambio de las formas. Si un muchacho se enamoró de una chica porque tenía una hermosa forma de guitarra, y en un momento la forma de guitarra se fue transformando poco a poco en la forma de un barril, y la forma de lo mismo pasa al revés. Lo mismo pasa al revés. O sea, si el amor está solamente en los cuerpos, por eso no es cierto aquello que se dice a veces, amor a primera vista. No. A primera vista puede existir un impacto, puede existir, si me perdonan la expresión, calentura a primera vista, pero eso todavía no es amor. Que de ese primer encuentro, de ese primer impacto, puede nacer un amor, sí. Pero el amor no es solamente el encuentro de dos cuerpos. Cuando en un acto sexual se unen un hombre y una mujer y cada uno utiliza al otro como un pedazo de carne para un rato de diversión o de placer, ese acto, aunque físicamente sea un acto conyugal de dos personas, es una masturbación entre dos. Porque cada uno está usando al otro como un pedazo de carne. Y eso no tiene nada que ver con el amor. El amor es una cosa mucho más seria. Qué lindo es cuando uno encuentra a veces esas parejas de esposos, esos viejitos, que uno los ve juntos y dice la gente, se quieren como si fueran novios. Mentira. Se quieren mucho más que si fueran novios. Y sin embargo, ese amor no necesita de todas las expresiones y de todas que necesita el amor de los novios. Y sin embargo allí los cuerpos ya no tienen más atractivo ni belleza. Son cuerpos gastados, son cuerpos arrugados, son cuerpos enfermos. Pero ¿qué pasa allí? Que ese amor ha llegado a ser un amor en cuerpo y alma, de tal forma que son las almas las que se han ido penetrando. Y ese amor no es el amor solamente de los momentos lindos o de los momentos fáciles, sino que es el amor que es fruto de un largo camino recorrido en las buenas y en las malas, y es un amor que ha soportado pruebas y luchas y dificultades, y entonces se ha ido haciendo cada vez más fuerte, cada vez más intenso. Y de esos dos viejitos sí se puede decir, son una sola cosa. Y tanto que no es raro que en esos matrimonios así ancianitos, cuando murió uno, el otro no estaba enfermo y sin embargo se murió al poco tiempo. ¿Por qué? Porque de tal manera los dos habían llegado a ser una sola cosa que el otro no tenía ya más sentido su vida, no podía seguir viviendo. Es como si se le hubiera muerto una mitad y la otra mitad solamente estaba deseando ir al cielo con aquel que ya estaba allí. O sea, ahí hay un amor verdadero. Porque ha llegado a ser mucho más que una cara bonita, que un cuerpo bonito, que un amor que está en la superficie de las cosas. Porque es un amor total en cuerpo y alma, y entonces entre dos personas ha llegado a ser de los dos, sí, una sola cosa. El amor entre Cristo y la Iglesia es un amor definitivo. Es un amor de una vez para siempre, es una entrega total. Cristo amó a su Iglesia y se entregó a la muerte por ella en la cruz. Y Cristo no retracta, no reniega ese amor. Cristo sigue amando a su Iglesia a pesar de todos los pecados de los cristianos y de todas las macanas que hacemos los hombres de Iglesia. Cristo la sigue amando porque en su amor es fiel y porque dio su palabra y porque la alianza de Cristo con la Iglesia es una alianza definitiva. Así también hay que enfocar el matrimonio, no solo por motivos humanos, sino aquí también, sí, por motivos cristianos. Y porque esa unión es definitiva, y esa unión definitiva se da solamente en el matrimonio, Y el noviazgo no es todavía el matrimonio, sino que el noviazgo es un tiempo de prueba. Por eso, como cada momento del amor necesita de una forma diferente de manifestación, por eso la Iglesia señala que en la misma naturaleza de la cosa, las relaciones prematrimoniales no son algo ordenado, son un uso desordenado. Porque la relación prematrimonial total en el acto conyugal es propio y es signo y es lenguaje de una entrega que es definitiva. Y entre dos novios, por más que se quieran, por más que estén dispuestos a casarse y a hacer definitiva su entrega, hasta que no lo han hecho delante de Dios y de la sociedad y hasta que no se han dado esa palabra que no se rompe, esa entrega no es definitiva. Entonces la relación de tipo conyugal está fuera de lugar, está fuera de tiempo y es una relación mentirosa. Pero hay que conocerse. El conocimiento no está ahí. Es cierto que los novios tienen que conocerse. Ya el doctor Olivera, que es en esto un apóstol, no sé si alguna vez habrá estado por aquí, un hombre que ya tiene más de 70 años, un matrimonio que desde hace años viene hablando sobre estos temas para jóvenes, para novios, para esposas, un hombre que era médico militar, médico psiquiatra, padre de 10 hijos, de una enorme experiencia en esto. Y él una vez me decía, dice, yo a los novios les digo que si cada uno no es capaz de hacer una lista de 10 defectos del otro, que no se case, porque no se conoce. Es cierto que los novios tienen que conocerse, pero conocerse no significa adelantar la relación conyugal que después se da en el matrimonio. Hay conocimiento ahí, sobre todo cuando hay egoísmo. No. Un muchacho se acuesta con una prostituta, le da unos pesos y tuvieron relaciones, ni siquiera sabe cómo se llama. ¿La conoce? No, no la conoce. Y si se refiere el conocerse al llegar a esa armonía que es importante de lograr en la relación conyugal, eso difícilmente se obtiene en esas relaciones que se dan durante el noviazgo. Y allí hay algo que hiere o que mancha ese amor. Hay un desorden que aunque no se quiera, está presente. Y allí hay una falta de ese esfuerzo, de esa cesis que después va a ser necesaria porque el que no se sabe dominar el tiempo del noviazgo, después cuando el matrimonio venga por un motivo o por otro, un momento de prueba, entonces no va a ser fiel porque no va a ser capaz de dominarse. En fin, cada uno de estos temas daría para mucho, me limito a señalar algunas cosas. El conocerse es mucho más importante en el saber hablar, con sinceridad, en el saber poner arriba de la mesa con amor, con cariño y con respeto incluso esas cosas que a lo mejor duelen. ¿De qué manera a veces se ocultan esas cosas? No, por ahora no le digo nada, pero el día que nos casemos va a ser distinto. Sí, yo sé que a veces me engaña con otra, sí, yo sé que a veces toma un poco de más, pero el día que nos casemos se le acabó, va a ser distinto. El día que nos casemos va a ser peor. Todas esas cosas que se dan por supuestas, que se callan, que no se dicen para evitar un roce, para ahí es donde hay que conocerse. Conocerse en serio para no llevarse después la sorpresa de que al poco tiempo el matrimonio resulta que era una persona distinta de la que uno creía. Ahí hay que conocerse. Pero ese conocimiento es algo personal, relación de persona a persona. Es algo mucho más serio y profundo que algo que nace de la pasión o del instinto y que se justifica después por un montón de excusas. Esa unión entre Cristo y la Iglesia es fiel. Y así debe ser la unión de los esposos y de los esposos cristianos. Esa fidelidad que muchas veces puede ser que cueste, que muchas veces es una fidelidad que se hace dura, pero que precisamente ahí es donde se va construyendo el amor verdadero. Esa unión de Cristo con la Iglesia es una unión sacrificada, porque la Iglesia nace de Cristo en la cruz. Y la unión de los esposos cristianos en Cristo tiene que ser también una unión sacrificada. Es uno de los motivos por el cual muchos matrimonios en nuestro tiempo fracasan y fracasan con tanta facilidad. Hace algunos años atrás, la primera crisis, sí, en esto hay una cosa más estadística, puede ser muy distinta en cada matrimonio, pero la primera crisis matrimonial seria o profunda solía producirse alrededor de los 10 años de matrimonio, y actualmente con frecuencia se produce a los 2 años. ¿Por qué? Porque cuando la vida sigue haciendo más fácil, cuando nos hemos acostumbrado a una serie de comodidades, cuando rechazamos la cruz, el sacrificio, el esfuerzo, el dominio, la lucha, la ascética, entonces ¿qué pasa? Entonces no estamos preparados para el matrimonio. Cuando se piensa que el matrimonio es como una luna de miel que dura de una vez para siempre, entonces ese matrimonio va al fracaso. Cuando se piensa que el amor ya es una cosa hecha y comprada y que ya lo tenemos, ya dijimos en sí, ya estamos casados. No, el amor hay que irlo haciendo en cada momento. Porque no es lo mismo el amor en el noviazgo que el amor en la luna de miel y que el amor cuando vienen los hijos y que el amor después de 10 años o después de 20 o de 40 años. No es una cosa ya hecha, como se pueden comprar los muebles y tenerlos en la casa. Es algo que hay que seguirlo haciendo, que hay que seguirlo ganando. Y eso cuenta, y eso es amor en las buenas y en las malas. La cruz está presente en la vida del cristiano. No hay vida del cristiano sin cruz. La vida del cristiano es como los misterios del rosario. Y en el rosario hay misterios de gozo y de dolor. Y la vida del cristiano es como un tiento en el cual se estresan el gozo y el dolor, la alegría y la tristeza. Y la palabra que los novios cristianos se dan delante del altar dice: en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, prometo fiel serte fiel y amarte y respetarte. Y cuando uno enfoca la cosa así, las dificultades van a venir las tentaciones, van a venir las discusiones, las incomprensiones, pero habrá que enfrentarlas, superarlas. Y entonces sí, ese amor se va a ir haciendo verdaderamente fuerte. Es como en la amistad. ¿Cuáles son los amigos? Cuando todo nos va bien es fácil tener amigos. En los momentos de prueba, en los momentos de lucha, qué fácil que es quedarse solo. Pero ahí es donde aparecen los amigos verdaderos. Así es el amor verdadero, el que se muestra en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Y esto también es otro de los elementos que tiene el divorcio, por el cual la presencia misma del divorcio destruye el matrimonio o contribuye a destruirlo. Cuando Hernán Cortés llegó a México, ¿qué hizo? Quemó las naves. Quemó las naves como diciendo, atrás no vuelvo. O conquisto esta tierra para el rey de España o muero la empresa. Y si Hernán Cortés no hubiera quemado las naves, caramba, que tenía motivo para salir disparando con 10.000 indios atrás y volverse a las naves y volverse a España y abandonar la conquista de México. Lo habrá pensado en la noche triste y habrá tenido tentación de decir, ¿para qué diablos habré quemado las naves? Pero como las había quemado, no se podía volver atrás. Qué distinto es cuando enfocamos una cosa con un espíritu así definitivo. Cuando uno va al matrimonio diciendo, de una vez para siempre, cueste lo que cueste. Entonces sí, en los momentos de dificultad se encuentra esa fuerza en cualquier lado para superar esos momentos y para seguir adelante. Pero si uno va al matrimonio diciendo, bueno, vamos a probar, total, si la cosa no anda, siempre tenemos la puertita abierta del divorcio para disparar. Entonces, en cualquier situación que a lo mejor hubiera sido con un poco de sacrificio fácilmente superable, estaba la puertita abierta y entonces dispararon por la puertita que estaba allí abierta. La unión de Cristo y de la Iglesia, por último, es una unión fecunda, porque de esa unión nosotros nacimos a la vida de la gracia y del alma, y así tiene que ser la unión de la familia cristiana. No solamente en aquella fecundidad de la que hablábamos antes. Sobre esta solo añadiría lo siguiente. Los papas hablan de paternidad responsable. Y a veces cuando se dice paternidad responsable, ¿en qué se piensa? Hay que tener poquitos para educarlos bien. Aquel famoso Robledo Cruz, ya hace unos años atrás, aquel que había matado un montón de gente, y todo el muchachito le dijo... O sea, no necesariamente el poquito se educa bien. Paternidad responsable puede significar en el pensamiento de la Iglesia del Papa o la decisión generosa, dice, de tener muchos hijos o, por motivos serios, la decisión de postergar definitivamente por ahora un nuevo nacimiento. Pero paternidad responsable no se identifica con uno, no se identifica con un casamiento. Paternidad responsable es en conciencia delante de Dios y con generosidad ver hasta dónde podemos llegar en la comunicación de la vida. Y en la educación de los hijos, la familia numerosa, aquello que llaman socialización, es decir, la adaptación social, la adaptación en la sociedad, se da mucho mejor en la familia numerosa, incluso a través de todas esas cosas que son pequeños sacrificios. Del tener que compartir una habitación, del tener que usar las cosas del hermano mayor, de la responsabilidad que tienen los hermanos mayores cuando tienen que cuidar a los menores. Recuerdo en Paraná una vez, fue el profesor Catudelli con su señora, fue para dar una conferencia sobre temas de educación, y después de la conferencia le preguntaba a una señora, dígame profesor, usted dijo en la conferencia así de paso que tenía 8 hijos, y si veo que usted está aquí con su señora, dice, ¿cómo hace? Dice, porque nosotros en casa tenemos 2 y nunca podemos viajar a ninguna parte. Y Catudelli le dijo, precisamente por eso, porque tengo 8. Con mi señora nunca nos privamos de viajar a ningún lado porque los mayores cuidan a los menores. Y en eso se van formando y en eso se van haciendo responsables. Pero la familia cristiana es fecunda también sobrenaturalmente. Porque en una familia cristiana los padres tienen que preocuparse no solamente de que los hijos nazcan y que crezcan y que estén sanos y que no les falte comida o qué vestirse, sino que tienen que preocuparse que nazcan y crezcan como hijos de Dios, como cristianos, que vivan en la vida de la gracia. Que esa semilla de la vida cristiana que recibieron en el día del bautismo no se muera allí por la sequía, por la falta de agua, sino en regar esa semilla, en preocuparse por la educación religiosa de los hijos. No solamente hijos para la familia, ciudadanos para la patria, sino hijos de Dios para la iglesia. Y por eso los padres antiguos llamaban a la familia pequeña iglesia, porque allí es donde crece la primera semilla de la vida cristiana. Y los padres son los primeros apóstoles y son los primeros catequistas de sus hijos. Y lo primero que se recibe es lo que queda para toda la vida. Eso no lo reemplaza el catecismo. Los padres no pueden sacarse de encima la cosa diciendo, bueno, yo lo mando al chico al catecismo, yo lo mando a la parroquia, yo lo mando a un colegio religioso. El catecismo, el colegio, la parroquia ayudan. Pero las primeras raíces sólidas de una vida cristiana tomada en serio son las que se recibieron en la casa, en la familia. Cuando el niño aprendió a rezar, mientras aprendía a hablar, o incluso antes de aprender a hablar, la madre le enseñaba a hacer la señal de la cruz. Cuando la madre le iba diciendo aquellas palabras, o cuando el padre, sobre todo en los hijos varones, porque la responsabilidad de la educación cristiana es de los dos, de la madre y del padre. Y a veces precisamente los varones tienden a decir, bueno, no, como a veces piensan, la religión está bien para los chicos, está bien para la señora, no, yo cumplo porque mando a los chicos y la patrona a misa. No, sobre todo para los hijos varones el primer testimonio es el testimonio del padre. Si lo sabrán los seminaristas o si hay catequistas aquí, cuando se está preparando a los chicos para la primera comunión y entonces uno invita a una reunión de los padres, de los padres, de los chicos que van a hacer la primera comunión, parecería que son todos hijos de madre viuda o de madre soltera, porque en la reunión vinieron todas las madres, y después un padre que anda así perdido como turco en la neblina, perdido entre todas las mujeres y sin saber qué es lo que está haciendo eso. ¿Y por qué? Porque el padre piensa, no, es la cuestión de la religión, sí, para la mujer, para el chico, pero para mí no. Sobre todo delante de los hijos varones, es la responsabilidad del padre con la palabra y la, con el ejemplo la que tiene que hacer crecer la semilla de la fe, la de los dos, del padre y de la madre. Y esa primera semilla, nadie reemplaza esa primera educación. Y para esto podemos concluir señalando lo siguiente. Cuando una familia cristiana está fundada así, cuando tiene toda esta visión del amor, este orden del amor y del sexo, que no es un instinto loco o suelto, cuando se sabe que ni el hombre ni la mujer han sido creados para ser como una mariposa que pasea de rama en rama como dos animales que se cruzan en medio del campo, cuando sabe que este amor humano es un amor que tiene una bendición divina para que sea total en cuerpo y alma, amor entre dos personas y no dos egoísmos que se encuentran, cuando se sabe que este amor tiene que ser fiel y que es definitivo y que es sacrificado y que es fecundo, entonces este amor está fundado no solamente sobre la arena movediza de las pasiones que se agitan en ese corazón del hombre que es como una veleta que cambia con todos los vientos, sino que, como dice el Evangelio, está fundado sobre la roca que es Cristo. No es la casa fundada sobre arena movediza, sino fundada sobre la roca. Y en esto tienen que pensar los novios y los esposos cristianos, que cuando una parejita de novios se presenta delante del altar para pedir la bendición de Dios sobre la familia que nace, los dos, cuando el padre les pregunta, van a decir sí. Es fácil decir que sí con la lengua. Salen de la iglesia, tocan la marcha nupcial, qué lindo, ya están casados. Bueno, después hay que seguir diciendo que sí, todos los días, en el trabajo, en la oficina, en la fábrica, en el campo, en la ciudad, en la escuela, en el trabajo con los hijos, en el trabajo en la cocina, en los momentos lindos y en los momentos difíciles, hay que seguir diciendo que sí, que sí, que sí. Y ese sí es el que cuenta. El otro, el que se dijo con la lengua, ese es fácil, pero después hay que decirlo con la vida, y eso no es tan fácil. Pero ese es el que vale, el que viene a confirmar con la vida el sí que se dijo con la lengua. Ahora bien, los esposos cristianos, los novios cristianos tienen que tener en cuenta que cuando dos novios cristianos dicen que sí delante del altar y reciben la bendición sobre la familia que nace, los que se comprometen no son dos, son tres. Son aquí en la tierra esos dos novios que ahora son esposos y que empiezan una familia en el amor y la fecundidad, y es Cristo en el cielo que se compromete con ellos. ¿Y para qué se compromete?